de la azotea. 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Y ya pasaron 51 minutos de las 10 de la mañana, nos quedan 9 minutos, nos queda poquito tiempo, pero siempre con los estrenos, siempre con la información de lo que pasa en los cines. Y siempre Evangelina Moreira. Bien, ya empezamos rapidito con los estrenos de esta semana. 100% Lucha, como les había adelantado, es la primera película. ¿De qué se trata? Damián es un vecino y falso amigo de Biloni que lo odia desde chiquito. Y entonces aprovecha sus conocimientos de doctor en biotecnología y decide producir clones de luchadores. Uh-huh. Entonces hace un clon de Biloni, después rapta a Biloni y el clon lo hace quedar como un ridículo a Biloni. Pero la masa percibe que algo extraño está pasando y va a intentar desenredar el misterio. Mire. Esa es la trama de la película. Qué interesante, fuerte. Bueno, ¿eh? Para los chicos que son fanáticos de 100% Lucha, les va a gustar. Van a estar contentos, sin duda. No va a haber ningún problema, la pueden ir a ver al cine. Hasta Bambi les recomiendo antes que eso, ¿eh? Rescate del Metro 123 es una película de acción. ¿De qué se trata? El tren del subterráneo Palham 123 se convierte en el punto focal de un ataque terrorista. La primera reacción de la mayoría es creer que nadie está lo suficientemente loco como para raptar un tren. Pero el veterano policía de tránsito Zachary Garber, que es Denzel Washington, sabe que sí. Liderado por el más cruel de los captores, Mr. Blue, que es John Travolta, los terroristas han planeado todo hasta el mínimo detalle. Bueno, una película muy buena también, de acción, a aquellos que le gusten, apta para mayores de 13 años, película recomendable. John Travolta haciendo de malo a mí me encanta. Creo que le queda bien. ¿Le gusta? Me gusta haciendo de malo. ¿Lo vio en Cuarto Poder? No. Ah, igual no hace de malo, hace... no, es como... hace del enemigo, pero no hace de malo. Es medio extraño. Otra de las películas que tenemos, Hace mucho tiempo que te quiero, es un drama. Tenemos de todo tipo, tenemos de acción, comedia, hoy no nos podemos quejar. Este es un drama. Película francesa-alemana, como les había dicho. ¿De qué se trata? Juliette sale en libertad después de pasar 15 años en la cárcel. Lea, su hermana menor, la recibe en su casa y intenta hacer lo mejor posible su estadía en su casa. Y poco a poco las hermanas se van volviendo a acercar y van recuperando la confianza mutua que habían perdido. Una película muy humana, muy linda, muy cálida. También la recomiendo. Última película, Penélope. Así se llama. Es una comedia. La joven Penélope es hija de adinerados padres, pero que al nacer fue castigada. Está poniendo. Chicos, me interrumpen y yo los odio tanto cuando me hacen eso. Bueno, castigada esta chica con una maldición familiar que solo puede ser rota cuando sea amada por una persona de su tipo. No sé qué se refiere con una persona de su tipo. Bueno, de su tipo sanguíneo será. Bueno, de su tipo. Pero bueno, el hechizo se rompe cuando se da a conocer esta maldición y la da a conocer un reportero. Pero no, la chica no consigue de todas formas pareja y en esto se basa esta comedia. Está bien, una comedia para pasar el tiempo. Podemos esperar que la pasen por tele, pero está bien, está bien. Hoy estoy buena con las críticas. Sí, no estás enojada. Hoy no, viene bien, como diciendo, vayan al cine, vean lo que quieran. Hace mucho que... Claro, como estuvimos... Encerrado. Claro, estuvimos mucho tiempo encerrado, ahora vayan y disfruten. ¿Sí? Con butaca de por medio, no hay ningún problema. No me parece. Y un poquito de lisoform, aunque claro. No ayudaba tampoco el lisoform, pero bueno. Sí, alcohol en gel, ahí está. Y con trajes aislantes también, del ambiente. ¿Qué más? Bueno, estos fueron los estrenos de cine, ¿eh? Muy bien, Eva, te esperamos el domingo que viene. Me sentí mal por lo de los odios a los chicos, la verdad que... ¿Cómo me interrumpen? Qué palabra fuerte odiar, ¿eh? Qué palabra fuerte. Prácticamente hacen la columna de espectáculos de ustedes. Muy bien. Eva, es que somos un equipo de trabajo, hacemos todo todos. Te esperamos el próximo domingo. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo nublado con neblina en Mar del Plata en estos momentos, 10 grados 6 décimas, la temperatura actual, 5 kilómetros la visibilidad, 97% la humedad, la presión 1027 decimal 8 hectopascales y el viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Violento desalojo en Rosario. Representantes de una iglesia evangélica desalojaron sin ninguna orden de la justicia a un centro cultural. Estamos construyendo un centro cultural ahí para poder desarrollar las actividades que ya veníamos haciendo con los chicos del barrio y los vecinos, digamos, nosotros hacemos talleres culturales. Tomás Monteverde, en diálogo con FM de la Azotea, detalló que arrasaron sobre el lugar con una topadora. Los integrantes de esta iglesia vaciaron y ocuparon el predio sin tener título de propiedad. Dicen ser los dueños y planean construir, además de su templo, un proyecto inmobiliario. Los vecinos del barrio piden que el municipio de Rosario intervenga para reconstruir el espacio comunal. Graves intimidaciones contra Pelota de Trapo. Desde la organización que promueve la campaña El Hambre es un Crimen, denunciaron que hace tiempo reciben sendas amenazas. Esta semana una integrante fue secuestrada y luego liberada. Como si esto fuera poco, la justicia les reiteró la custodia, argumentando que no tienen dinero para pagarla. Sospechan que la Marcha Nacional contra la Desnutrición Infantil podría ser una de las causas de los constantes ataques. Se alargaron las vacaciones porcinas. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires informaron que se prolongan las licencias laborales para los grupos de riesgo. Será por tiempo indefinido hasta que el Ministerio de Salud decida informar que la gripe AN1H1 deje de ser peligrosa. Resumen. Vos también sos parte. Habrá bondis toda la noche. Finalmente los empresarios colectiveros de la ciudad decidieron dar marcha atrás con la idea de reducir las frecuencias en horario nocturno. Así lo informaron desde AMETAP, a la vez que descartaron la posibilidad de un aumento del boleto. Los dueños del transporte público argumentaban que la noche ya no les era rentable y pretendían reducir aún más la cantidad de coches. Desde la municipalidad los habían intimado a mantener el servicio bajo apercibimiento de quitarles la concesión. Proyecto para identificar ex centros de detención. El concejal Carlos Filippini presentó un proyecto para identificar los lugares que fueron usados como centros clandestinos de detención durante la última dictadura. Manifestó que es fundamental contribuir a la memoria colectiva y que por eso hay que crear conciencia sobre las terribles acciones que se cometieron durante la dictadura militar. Afirmó también que Mar del Plata fue una ciudad muy castigada por el accionar de las fuerzas. Ni un muerto más por el frío. Ese fue el reclamo que se repitió incesablemente en la Secretaría de Desarrollo Social. Numerosas organizaciones se manifestaron en contra de la irresponsabilidad de los funcionarios que, por omisión, permiten que siga habiendo fallecidos a causa de las bajas temperaturas. Pidieron que se solucione la situación de aquellos que han quedado marginados del sistema. El diablo está metiendo la cola. Hugo Chávez afirmó que en Honduras está metida la mano del imperio yanqui. Los dichos del presidente venezolano fueron escuchados en los actos conmemorativos del bicentenario de la Revolución Pro-Independentista de La Paz. El jefe de Estado de Venezuela sostuvo que los pueblos de América Latina se encuentran todavía cortando cadenas y agregó que el imperio está vivo. Nada nuevo. Obama hace lo mismo que sus antecesores. El presidente de Estados Unidos suspendió por 6 meses el bloqueo económico a Cuba. Tal medida ya había sido tomada anteriormente por George Bush y Bill Clinton. Raúl Castro denunció que el bloqueo aún sigue vigente y con el máximo rigor. 12 grados la temperatura máxima pronosticada para hoy, cielo nublado, probabilidad de lluvias o lloviznas, vientos moderados a regulares del noreste, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la temperatura actual es de 10 grados 6 décimas, cielo nublado con neblina, visibilidad 5 kilómetros, 97% la humedad, la presión 1027.8 hectopascales y el viento del sudeste a 13 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Se nos pasó volando el programa de hoy, llegamos al final de esta edición número 259 de Parte del Aire. Nos vamos, pero antes tenemos que saludar a un oyente que nos manda un mensaje a través del blog, a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. Y bueno, justamente nos saluda porque mañana es el Día del Amigo. La radio sí que es una amiga, por ende lo mismo para quienes la hacen. Feliz día, muchachos de Parte del Aire, nos dice Uber, un oyente de Parte del Aire que dice que a veces le cuesta levantarse temprano y que termina escuchándonos después en la página por diferido. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Quienes hicimos parte del aire, quienes lo hacemos domingo tras domingo, estuvo Pablo Garancini en la operación técnica por el día de hoy nomás, hemos hecho una excepción a la regla. No, pero en realidad estuvo él muy bien en el día de hoy. Hay que decirlo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice del día de hoy? Pablito, un saludo grande. Estuvo Evangelina Moreira en los espectáculos. Nos encontramos dentro de 7 días y espero que pasen un muy feliz día del amigo. Estuvo Richard Monti en los deportes. Así es. Espero que finalicen el fin de semana. El saludo que hicimos la semana pasada. Ah, sí. Era así, así y así. Muy ahí canchero está. El saludo. Feliz día mañana, ¿eh? Feliz día para todos. Ojalá que lo disfruten. Muy bien, qué lindo. Se está poniendo linda la cosa. Moni. También nos vemos el domingo que viene en el mejor lugar del mundo, FM de la Azotea. Y feliz día a todos. Feliz día para usted también mañana. El señor Lucas Barrio Nuevo en la conducción. Feliz día mañana también, amigo. Saludo con Richard Monti, así y así. Ahí está. Muy bien, feliz día del amigo. Igualmente, mi nombre es Sebastián Mangini. Feliz día del amigo a todos. Los esperamos el próximo domingo. Así es, nos vamos, nos despedimos. Quédense, no se vayan, ya viene ida y vuelta. Nosotros nos vamos retirando antes que nos saquen de una patada en el Tujes, porque estamos súper pasados de tiempo. Hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y que tengan una muy buena semana y un muy feliz día del amigo a todos, a todos realmente. Ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire.